mucho porro por quemar. No vamos a dejar ni una cerveza por probar, ni una rayita por esnifar, ni un porrito por fumar. Y es que no vamos a dejar ni una cerveza por probar, ni una rayita por...